Capítulo 13. Cerca de un mes entero he estado sin escribir, tumbado boca arriba sobre el jergón, viendo pasar las horas, esas horas que a veces parecen tener alas y a veces se nos figuran como paralíticas, dejando volar libre la imaginación, lo único que libre en mí puede volar, contemplando los desconchados del techo, buscándoles parecidos, y en este largo mes he gozado, a mi manera, de la vida como no había gozado en todos los años anteriores, a pesar de todos los pesares y preocupaciones. Cuando la paz invade las almas pecadoras, es como cuando el agua cae sobre los barbechos, que fecunda lo seco y hace fructificar al erial. Lo digo porque si bien más tiempo, mucho más tiempo del debido, tardé en averiguar que la tranquilidad es como una bendición de los cielos, como la más preciada bendición que a los pobres y a los sobresaltados nos es dado esperar, ahora que ya lo sé, ahora que la tranquilidad con su amor ya me acompaña, disfruto de ella con un frenesí y un regocijo que mucho me temo que, por poco que me reste de respirar y bien poco me resta, la agote antes de tiempo. Es probable que si la paz a mí me hubiera llegado algunos años antes, a estas alturas fuera cuando menos cartujo, porque tal luz vi en ella y tal bienestar, que dudo mucho que entonces no hubiera sido fascinado como ahora lo soy. Pero no quiso Dios que esto ocurriera, y hoy me encuentro encerrado y con una condena sobre la cabeza, que no sé qué sería mejor, si que cayera de una buena vez o que siguiera alargando esta agonía, a la que sin embargo me aferro con más cariño si aún cupiese que el que para aferrarme emplearía de ser suave mi vivir. Usted sabe muy bien lo que quiero decir. En este largo mes que dediqué a pensar, todo pasó por mí. La pena y la alegría, el gozo y la tristeza, la fe y la desazón y la desesperanza. Dios, y en qué flacas carnes fuiste a experimentar. Temblaba como si tuviera fiebre cuando un estado del alma se marchaba porque viniese el otro, y a mis ojos acudían las lágrimas como temerosas. Son muchos 30 días seguidos dedicado a pensar en una sola cosa, dedicado a criar los más profundos remordimientos, solamente preocupado por la idea de que todo lo malo pasado ha de conducirnos al infierno. Envidio al ermitaño con la bondad en la cara, al pájaro del cielo, al pez del agua, incluso a la limaña de entre los matorrales, porque tienen tranquila la memoria. Mala cosa es el tiempo pasado en el pecado. Ayer me confesé. Fui yo quien di el aviso al sacerdote. Vino un curita viejo y barbilampiño, el padre Santiago Lurueña, bondadoso y acongojado, caritativo y raído como una hormiga. Es el capellán, el que dice la misa los domingos, esa misa que oyen un centenar de asesinos, media docena de guardias y 2 pares de monjas. Cuando entró lo recibí de pie. Buenas tardes, padre. Hola, hijo. Me dicen que me llamas. Sí, señor, yo lo llamo. Él se acercó hasta mí y me besó en la frente. Hacía muchos años que nadie me besaba. Es para confesarte. Sí, señor. Hijo, me das una alegría. Yo estoy también contento, padre. Dios todo lo perdona. Dios es muy bondadoso. Sí, padre. Y es dichoso de ver retornar a la oveja descarriada. Sí, padre. Al hijo pródigo que vuelve a la casa paterna. Me tenía la mano cogida con cariño, apoyada sobre la sotana, y me miraba a los ojos como queriendo que la entendiera mejor. La fe es como la luz que guía nuestras almas a través de las tinieblas de la vida. Sí. Como un bálsamo milagroso para las almas dolidas. Don Santiago estaba emocionado. Su voz temblaba como la de un niño azarado. Me miró sonriente, con su sonrisa suave que parecía la de un santo. «¿Tú sabes lo que es la confesión?» Me acobardaba al contestar. Tuve que decir con un hilo de voz, «No mucho». «No te preocupes, hijo, nadie nace sabiendo». Don Santiago me explicó algunas cosas que no entendí del todo. Sin embargo, debían ser verdad porque a verdad sonaban. Estuvimos hablando mucho tiempo, casi toda la tarde. Cuando acabamos de conversar, ya el sol se había traspuesto más allá del horizonte. Prepárate a recibir el perdón, hijo mío, el perdón que te doy en nombre de Dios nuestro Señor. Reza conmigo el Señor mío Jesucristo. Cuando don Santiago me dio la bendición, tuve que hacer un esfuerzo extraordinario para recibirla sin albergar pensamientos siniestros en la cabeza. La recibí lo mejor que pude, se lo aseguro. Pasé mucha vergüenza, muchísima, pero nunca fuera tanta como la que creí pasar. No pude pegar ojo en toda la noche, y hoy estoy fatigado y abatido como si me hubieran dado una paliza. Sin embargo, Como ya tengo aquí el montón de cuartillas que pedí el director, y como del aplanamiento en que me hundo no de otra manera me es posible salir, si no es embornando papel y más papel, voy a ver de empezar de nuevo, de coger otra vez el hilo del relato y de dar un empujón a estas memorias para ponerlas en el camino del fin. Veremos si me encuentro con fuerzas suficientes que buena falta me harán. Cuando pienso en que de precipitarse un poco más los acontecimientos, mi narración se expone a quedarse a la mitad, y como mutilada, me entran unos apuros y unas prisas que me veo y me deseo para dominarlos, porque pienso que si escribiendo, como escribo, poco a poco y con los cinco sentidos puestos en lo que hago, no del todo claro me ha de salir el cuento, si éste lo fuera a soltar como en chorro, tan desmañado y deslavazado habría de quedar, que ni su mismo padre, que soy yo, por hijo lo tendría. Estas cosas en las que tanta parte tiene la memoria hay que cuidarlas con el mayor cariño, porque de trastocar los acontecimientos no otro arreglo tendría el asunto sino romper los papeles para reanudar la escritura, solución de la que escapo como del peligro por eso de que nunca segundas partes fueron buenas. Quizá encuentre usted presumido este afán mío de que las cosas secundarias me salgan bien, cuando las principales tan mal andan, y quizá piense usted con la sonrisa en la boca que es mucha pretensión por parte mía tratar de no apurarme porque salga mejor en esto que cualquier persona instruida haría con tanta naturalidad y como a la pata a la llana, pero si tiene en cuenta que el esfuerzo que para mí supone llevar escribiendo casi sin parar desde hace 4 meses, a nada que haya hecho en mi vida es comparable, es posible que encuentre una disculpa para mi razonar. Las cosas nunca son como a primera vista las figuramos, y así ocurre que cuando empezamos a verlas de cerca, cuando empezamos a trabajar sobre ellas, nos presentan tan raros y hasta tan desconocidos aspectos que de la primera idea no nos dejan a veces ni el recuerdo. Tal pasa con las caras que nos imaginamos, con los pueblos que vamos a conocer, que nos los hacemos de tal o de cual forma en la cabeza para olvidarlo repentinamente ante la vista de lo verdadero. Esto es lo que me ocurrió con este papeleo, que si al principio creí que en 8 días lo despacharía, hoy, al cabo de 120, me sonrío no más que de pensar en mi inocencia. No creo que sea pecado contar barbaridades de las que uno está arrepentido. Don Santiago me dijo que lo hiciese si me traía consuelo, y como me lo trae, y don Santiago es de esperar que sepa por dónde anda en materia de mandamientos, no veo que haya de ofenderse Dios porque con ello siga. Hay ocasiones en las que me duele contar punto por punto los detalles, grandes o pequeños, de mi triste vivir, pero, y como para compensar, momentos hay también en que con ello gozo con el más honesto de los gozares. Quizá por eso de que al contarlo, tan alejado me encuentre de todo lo pasado, como si lo contase de oídas y de algún desconocido. Buena diferencia va entre lo pasado y lo que yo procuraría que pasara si pudiese volver a comenzar. Pero hay que conformarse con lo inevitable, con lo que no tiene arreglo posible, a lo hecho pecho, y tratar de evitar que continúe, que bien lo evito, aunque ayudado es cierto por el encierro. No quiero exagerar la nota de mi mansedumbre en esta última hora de mi vida, porque en su boca se me imagina oír un a la vejez viruelas, que más vale que no sea pronunciado, pero quiero, sin embargo, dejar las cosas en su último punto, y asegurarle que ejemplo de familia sería mi vivir si hubiera discurrido todo él por las serenas sendas de hoy. Voy a continuar. Un mes sin escribir es mucha calma para el que tiene contados los latidos y demasiada tranquilidad para quien la costumbre forzó a ser intranquilo. Capítulo 14. No perdí el tiempo en preparar la huida. Asuntos hay que no admiten la espera y este uno de ellos es. Volqué el arca en la bolsa, la despensa en la alforja y el lastre de los malos pensamientos en el fondo del pozo, y aprovechándome de la noche como un ladrón, cogí el portante, enfilé la carretera y comencé a caminar, sin saber demasiado a dónde ir, campo adelante y tan seguido, que cuando amaneció y el cansancio que notaba en los huesos ya era mucho, quedaba el pueblo, cuando menos, 3 leguas a mis espaldas. Como no quería frenarme, porque por aquellas tierras alguien podía reconocerme todavía, descabecé un corto sueñecito en un olivar que había a la vera del camino, comí un bocado de las reservas y seguí adelante con ánimo de tomar el tren tan pronto como me lo topase. La gente me miraba con extrañeza, quizá por el aspecto de trotamundos que llevaba, y los niños me seguían curiosos al cruzar los poblados como siguen a los húngaros o a los descalabrados. Sus miradas inquietas y su porte infantil, lejos de molestarme, me acompañaban, y si no fuera porque temía por entonces a las mujeres como al cólera morbo, hasta me hubiera atrevido a regalarles con alguna cosilla de las que para mí llevaba. Al tren lo fui a alcanzar en Don Benito, donde pedí un billete para Madrid, con ánimo no de quedarme en la corte, sino de continuar a cualquier punto desde el que intentaría saltar a las Américas. El viaje me resultó agradable, porque el vagón en que iba no estaba mal acondicionado, y porque era para mí mucha novedad el ver pasar el campo como en una sábana de la que alguna mano invisible estuviera tirando, y cuando por bajarse todo el mundo averigüé que habíamos llegado a Madrid, tan lejos de la capital me imaginaba que el corazón me dio un vuelco en el pecho. Ese vuelco en el pecho que el corazón siempre da cuando encontramos lo cierto, lo que ya no tiene remedio, demasiado cercano para tan alejado como nos lo habíamos imaginado. Como bien percatado estaba de la mucha picaresca que en Madrid había, y como llegamos de noche, hora bien a propósito para que los truhanes y rateros hicieran presa en mí, pensé que la mayor prudencia había de ser esperar a la amanecida para buscarse alojamiento y aguantar mientras tanto dormitando en algún banco de los muchos que por la estación había. Así lo hice. Me busqué uno del extremo, algo apartado del mayor bullicio, me instalé lo más cómodo que pude y sin más protección que la del ángel de mi guarda, me quedé más dormido que una piedra, aunque al echarme pensara en imitar el sueño de la perdiz, con un ojo en la vela mientras descansa el otro. Dormí profundamente, casi hasta el nuevo día, y cuando me desperté, tal frío me había cogido los huesos y tal humedad sentí en el cuerpo, que pensé que lo mejor sería no parar ni un solo momento más. Salí de la estación y me acerqué hasta un grupo de obreros que alrededor de una hoguera estaban reunidos, donde fui bien recibido y en donde pude echar el frío de los cueros al calor de la lumbre. La conversación, que al principio parecía como moribunda, pronto reavivó, y como aquella me parecía buena gente y lo que yo necesitaba en Madrid eran amigos, mandé a un golfillo que por allí andaba por un litro de vino, litro del que no caté ni gota, ni cataron conmigo los que conmigo estaban, porque la criatura, que debía saber más que Lepe, cogió los cuartos y no le volvimos a ver el pelo. Como mi idea era obsequiarlos y como a pesar de que se reían de la faena del muchacho, a mí mucho me interesaba hacer amistad con ellos, esperé a que amaneciera y tan pronto como ocurrió, me acerqué con ellos hasta un cafetín donde pagué a cada uno un café con leche, que sirvió para traérmelos del todo, de agradecidos como quedaron. Les hablé de alojamiento y uno de ellos, Ángel Estévez de nombre, se ofreció a albergarme en su casa y a darme de comer dos veces al día, todo por 10 reales, precio que de momento no hubo de parecerme caro, si no fuera que me salió todos los días que en Madrid y en su casa estuve, incrementado con otros 10 diarios por lo menos, que el Estévez me ganaba por las noches con el juego de las 7:30, al que tanto él como su mujer eran muy aficionados. En Madrid no estuve muchos días, no llegaron a 15, y el tiempo que en él paré lo dediqué a divertirme lo más barato que podía, y a comprar algunas cosillas que necesitaba y que encontré a buen precio en la calle de Postas y en la Plaza Mayor. Por las tardes, a eso de la caída del sol, me iba a gastar una peseta en un café cantante que había en la calle de la Aduana, el Edén Concert se llamaba, y ya en él me quedaba viendo a las artistas hasta la hora de la cena, en que tiraba para la guardilla del Estévez en la calle de la Ternera. Cuando llegaba, ya allí me lo encontraba por regla general. La mujer sacaba el cocido, nos lo comíamos y después nos liábamos a la baraja, acompañados de 2 vecinos que subían todas las noches alrededor de la camilla, con los pies bien metidos en las brasas hasta la madrugada. A mí aquella vida me resultaba entretenida, y si no fuera porque me había hecho el firme propósito de no volver al pueblo, en Madrid me hubiera quedado hasta agotar el último céntimo. La casa de mi huésped parecía un palomar, subida como estaba en un tejado, pero como no lo abrían ni por hacer un favor, y el braserillo lo tenían encendido día y noche, no se estaba mal, sentado a su alrededor, con los pies debajo de las faldas de la mesa. La habitación que a mí me destinaron tenía inclinado el cielo raso por la parte donde colocaron el jergón, y en más de una ocasión, hasta que me acostumbré, hube de darme con la cabeza en una traviesa que salía, y que yo nunca me percataba de que allí estaba. Después, y cuando me fui haciendo al terreno, tomé cuenta de los entrantes y salientes de la alcoba, y hasta ciegas yo hubiera sido capaz de meterme en la cama. Todo es según nos acostumbramos. Su mujer, que según ella misma me dijo se llamaba Concepción Castillo López, era joven, menuda, con una carilla pícara que la hacía simpática y presumida y pizpireta como es fama que son las madrileñas. Me miraba con todo descaro, hablaba conmigo de lo que fuese, pero pronto me demostró, tan pronto como yo me puse a tiro para que me lo demostrase, que con ella no había nada que hacer, ni de ella nada que esperar. Estaba enamorada de su marido, y para ella no existía más hombre que él. Fue una pena, porque era guapa y agradable como pocas, a pesar de lo distinta que me parecía de las mujeres de mi tierra. Pero como nunca me diera pie absolutamente para nada, y de otra parte yo andaba como acobardado, se fue librando y creciendo ante mi vista, hasta que llegó el día en que tan lejos la vi que ya ni se me ocurriera pensar siquiera en ella. El marido era celoso como un sultán y poco debía fiarse de su mujer porque no la dejaba ni asomarse a la escalera. Me acuerdo que un domingo por la tarde, que se le ocurrió al Estévez convidarme a dar un paseo por el Retiro con él y con su mujer, se pasó las horas haciéndola cargo sobre si miraba o si dejaba de mirar a este o aquel, cargos que su mujer aguantaba incluso con satisfacción y con un gesto de cariño en la faz que era lo que más me desorientaba por ser lo que menos esperaba. En el Retiro anduvimos dando vueltas por el paseo de al lado del estanque y en una de ellas el Estévez se le oyó discutir a gritos con otro que por allí pasaba y a tal velocidad y empleando unas palabras tan rebuscadas que yo me quedé a menos de la mitad de lo que dijeron. Reñían porque, por lo visto, el otro había mirado para la Concepción, pero lo que más extrañado me tiene todavía es cómo, con la sarta de insultos que se escupieron, no hicieran ni siquiera ademán de llegar a las manos. Se mentaron a las madres, se llamaron a grito pelado chulos y cornudos, se ofrecieron comerse las asaduras, pero lo que es más curioso, ni se tocaron un pelo de la ropa. Yo estaba asustado viendo tan poco frecuentes costumbres, pero como es natural no metí baza, aunque andaba prevenido por si había de salir en defensa del amigo. Cuando se aburrieron de decirse inconveniencias, se marcharon cada uno por donde había venido, y allí no pasó nada. Así da gusto. Si los hombres del campo tuviéramos las tragaderas de los de las poblaciones, los presidios estarían deshabitados como islas. A eso de las 2 semanas, y aun cuando de Madrid no supiera demasiado, que no es esta ciudad para llegar a conocerla al vuelo, decidí reanudar la marcha hacia donde había marcado mi meta. Preparé el poco equipaje que llevaba en una maletilla que compré, saqué el billete del tren y, acompañado del Estévez, que no me abandonó hasta el último momento, salí para la estación, que era otra que por la que había llegado, y emprendí el viaje a La Coruña, que, según me asesoraron, era un sitio de cruce de los vapores que van a las Américas. El viaje hasta el puerto fue algo más lento que el que hice desde el pueblo hasta Madrid, por ser mayor la distancia, pero como pasó la noche por medio y no era yo hombre a quien los movimientos y el ruido del tren impidieran dormir, se me pasó más deprisa de lo que creí y me anunciaban los vecinos, y a las pocas horas de despertarme me encontré a la orilla de la mar, que fuera una de las cosas que más me anonadaron en esta vida, de grande y profunda que me pareció. Cuando arreglé los primeros asuntillos me di perfecta cuenta de mi candor al creer que las pesetas que traía en el bolso habrían de bastarme para llegar a América. Jamás hasta entonces se me había ocurrido pensar en lo caro que resultaba un viaje por mar. Fui a la agencia, pregunté en una ventanilla en donde me mandaron a preguntar a otra, esperé en una cola que duró por lo bajo 3 horas, y cuando me acerqué hasta el empleado y quise empezar a inquirir sobre cuál destino me sería más conveniente y cuánto dinero habría de costarme, él, sin soltar ni palabra, dio media vuelta para volver al punto con un papel en la mano. Itinerarios, tarifas, salidas de La Coruña los días 5 y 20. Yo intenté persuadirle de lo que quería era hablar con él de mi viaje, pero fue inútil. Me cortó con una sequedad que me dejó desorientado. No insista. Me marché con mi itinerario y mi tarifa y guardando en la memoria los días de las salidas. ¡Qué remedio! En la casa donde vivía estaba también alojado un sargento de artillería, que se ofreció a descifrarme lo que decían los papeles que me dieron en la agencia, y en cuanto me habló del precio y de las condiciones del pago, se me cayó el alma a los pies cuando calculé que no tenía ni para la mitad. El problema que se me presentaba no era pequeño y yo no lo encontraba solución. El sargento, que se llamaba Adrián Nogueira, me animaba mucho. Él también había estado allá y me hablaba constantemente de La Habana y hasta de Nueva York. Yo, ¿para qué ocultarlo? Lo escuchaba como embobado y con una envidia como nadie se la tuve jamás, pero como veía que con su charla lo único que ganaba era alargarme los dientes, le rogué un día que no siguiera, porque ya mi propósito de quedarme en el país estaba hecho. Puso una cara de no entender como jamás la había visto, pero, como era hombre discreto y reservado como todos los gallegos, no volvió a hablarme del asunto ni una sola vez. La cabeza la llegué a tener como molida de lo mucho que pensé en lo que había de hacer, y como cualquier solución que no fuera volver al pueblo me parecía aceptable, me agarré a todo lo que pasaba, cargué maletas en la estación y fardos en el muelle, ayudé a la labor de la cocina en el Hotel Ferrocarrilana, estuve de sereno una temporadita en la fábrica de tabacos e hice de todo un poco hasta que terminé mi tiempo de puerto de mar viviendo en Casa de la Pacha, en la calle del Papagayo, subiendo a la izquierda, donde serví un poco para todo, aunque mi principal trabajo se limitaba a poner de patitas en la calle a aquellos a quienes se les notaba que no iban más que alborotar. Allí llegué a parar hasta año y medio, que unido al medio año que llevaba por el mundo y fuera de mi casa, hacía que me acordase con mayor frecuencia de la que llegué a creer en lo que allí dejé. Al principio era solo por las noches, cuando me metía en la cama que me armaban en la cocina, pero poco a poco se fue extendiendo el pensar horas y horas, hasta que llegó el día en que la morriña, como decían en La Coruña, me llegó a invadir de tal manera que tiempo me faltaba para verme de nuevo en la choza sobre la carretera. Pensaba que había de ser bien recibido por mi familia, el tiempo todo lo cura, y el deseo crecía en mí como crecen los hongos en la humedad. Pedí dinero prestado que me costó algún trabajo obtener, pero que, como todo, encontré insistiendo un poco, y un buen día, después de despedirme de todos mis protectores con la pacha a la cabeza, emprendí el viaje de vuelta, el viaje que tan feliz término le señalaba si el diablo, cosa que yo entonces no sabía, no se hubiera empeñado en hacer de las suyas en mi casa y en mi mujer durante mi ausencia. En realidad, no deja de ser natural que mi mujer, joven y hermosa por entonces, notase demasiado, para lo poco instruida que era, la falta del marido. Mi huida, mi mayor pecado, el que nunca debí cometer y el que Dios quiso castigar, quién sabe si hasta con crueldad. Capítulo 15. 7 días desde mi retorno habían transcurrido cuando mi mujer, que con tanto cariño, por lo menos por fuera, me había recibido, me interrumpió los sueños por decirme: «Estoy pensando que te recibí muy fría». «No, mujer, es que no te esperaba, ¿sabes? Que no creí verte llegar». «Pero ahora te alegras, ¿no?». «Sí, ahora me alegro». Lola estaba como traspasada. Se la notaba un gran cambio en todo lo suyo. «¿Te acordaste siempre de mí?». «Siempre». «¿Por qué crees que he vuelto?». Mi mujer volvía a estar otro rato silenciosa. 2 años es mucho tiempo, mucho. Y en 2 años el mundo da muchas vueltas, 2, me lo dijo un marinero de La Coruña. No me hables de La Coruña. ¿Por qué? Porque no. Ojalá no existiese La Coruña. Ahuecaba la voz para decirme esto y su mirar era como un bosque de sombras. Muchas vueltas, muchas. Y una piensa, en 2 años que falta, Dios se lo habrá llevado. ¿Qué me vas a decir? Nada. Lola se echó a llorar amargamente. Con un hilo de voz me confesó: «Voy a tener un hijo». «¿Otro hijo?». «Sí». Yo me quedé como asustado. «¿De quién?». «No preguntes». «Que no pregunte. Yo quiero preguntar. Soy tu marido». Ella soltó la voz. «Mi marido que me quiere matar. Mi marido que me tiene 2 años abandonada. Mi marido que me huye como si fuera leprosa. Mi marido». «No sigas». «Sí». Mejor era no seguir, me lo decía la conciencia. Mejor era dejar que el tiempo pasara, que el niño naciera. Los vecinos empezarían a hablar de las andanzas de mi mujer. Me mirarían de reojo. Se pondrían a cuchichear en voz baja al verme pasar. «¿Quieres que llame a la señora en gracia?». «Ya me ha visto». «¿Qué dice?». «Que va bien la cosa». «No es eso, no es eso». «¿Qué querías?». «Nada. Que conviene que entre todos arreglemos la cosa». Mi mujer puso un gesto como suplicante. «Pascual, ¿serías capaz?». «Sí, Lola, muy capaz. Iba a ser el primero». «Pascual, lo siento con más fuerza que ninguno. Siento que ha de vivir para mi deshonra o para tu dicha, que sabe la gente». «La gente, vaya, si lo sabrá». Lola sonreía con una sonrisa de niño maltratado que hería la mirada. «¿Quién sabe si podremos hacer que no lo sepa?». «Y todos lo sabrán». No me sentía malo, bien Dios lo sabe, pero es que uno está atado a la costumbre como el asno al ronzal. Si mi condición de hombre me hubiera permitido perdonar, hubiera perdonado, pero el mundo es como es y el querer avanzar contracorriente no es sino vano intento.